oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690, agradeciéndole a los compañeros de la 690, la operación técnica, por www.laretaguardia.com.ar, a nuestro querido Pedro Otero allí en la retaguardia. Ustedes ya saben que estamos siempre con Pedrito, generalmente siempre está Pedrito, a veces nos visita Nacho. Y estamos aquí en el estudio de la retaguardia y en el barrio de Mataderos, el estudio Víctor Basterra. Por el otro lado, ustedes saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, por nuestra página www.oidmortales.com.ar. Nos pueden volver a escuchar los martes y sábados al mediodía por www.laretaguardia.com.ar. Y creo que Luis nos va a recordar nuestras amigas y amigos que nos retransmiten. Se está moviendo, Luis, ¿está pasando algo en Villa Crespo? ¿Hay movimiento sísmico? No, juegan un rato Atlanta, todavía se escuchan algunos bombazos, pero por ahora está todo bien. Ah, porque la pantalla se mueve así, por eso te aviso, digo. Ah, bueno, está. Bueno, para que nuestros oyentes vean lo bien que la pasás cuando el Movistar. Está inquieta. Está nerviosa. Así. Bueno, no, nos están escuchando en forma simultánea, Radio Nehuem, zonasinergia.com.ar de aquí de Capital, y FM Acuario 97.5 de Leandro Enialén en la provincia de Misiones, y además nos retransmite la Radio Libre 96.3 de Santa Teresita los martes. Mañana martes a las 20, la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, los miércoles a las 20, y Radio Nauta de La Plata, FM 106.3, los viernes a las 17. Bueno, Pedrito, ¿viste que hoy no se habla de fútbol? Nada, ¿no? Qué cosa, qué raro, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No pasó nada, ayer no pasó nada. Empatamos, River y San Lorenzo empataron. Hubo un partidito que se jugó ahí con unos juveniles, el equipo de las estrellas, pero parece que, bueno, ahí anduvimos, ¿no? ¿Qué va a ser? Te digo igual, Luis, que ahora nos hacemos los cancheros, pero decime si vos no estuviste al borde del colapso como yo. Decime la verdad. ¿Ayer? Ayer. Sí, pero lo que pasa es que con ese equipo, si se perdíamos 1-0, la sacábamos barata. La verdad que sí. Claro. Igual hay que... Bueno, yo ya lo dije el partido anterior, ¿no? La ida de Russo y la vuelta de este muchacho Guede hizo que el equipo cambiara, porque además él lo viene dirigiendo ya desde la reserva, muchos de los pibes. Entonces los conoce. Ayer terminaron con 9 jugadores de las inferiores. Ayude es el técnico. ¿Qué dije, Guidi? No, Guede, ayude. Bueno, gracias por la ayuda. Se ve que está ayudando el muchacho. Gracias por la ayuda. No, y con un equipo que es multimillonario, no porque le llamen millonario desde siempre. Ah, bueno, pero el resultado, o sea, los bueno, porotos, ¿cómo quedaron? Para arriba. ¿Quedaron? Para River el resultado no fue bueno, pero bueno. Y para San Lorenzo es bueno empatar. Pero para nosotros, ayer la sacamos recontra bárbaro. ¿Qué te parece? Bueno. ¿Qué te parece? Ya está. Pero bueno. Bueno, a ver, no, los padres a los hijos siempre le tienen paciencia. Los padres a los hijos siempre le tienen, ¿no? Una cosa de bueno, pobrecito, yo igual, ¿cómo le vamos a hacer un gol? No, yo igual le hice comentario a Pedrito, si vos querés dar una opinión, dala, pero estábamos hablando. Yo lo que voy a comentar, porque me entre parece entre dos cuervos estábamos hablando. Muy significativo, es que mientras se transmitía, o se estaba produciéndose el partido de River y San Lorenzo, había un hincha de River que su mujer había roto bolsa. Un hincha de River que yo quiero mucho, muy cercanos a mí, en la sala de parto, con el teléfono de refilón, viendo el partido. ¡Por Dios! Y bueno, ¿qué va a ser? ¿Cómo puede ser? Bueno. Hay que ser hincha de lo que sea, de River, de San Lorenzo, de Boca, de lo que sea. Porque a la criatura se le ocurrió nacer justo cuando estaba el partido. Y ¡qué gracioso! La esposa era de River también, ¿es de River? La esposa, la pareja, ya está, ¿cómo te podría decir? Está todo bien. Sí, está resignada. River, obvio, pero... No, digo, porque quizá pobre pibe salió del susto, ¿viste? Sí, bueno, por ahora el hijo tiene que un se hijo, pegaron. Sigue siendo de River, porque viste que es muy frecuente. Bueno, igual de River, por ahí igual, ahora vamos a hablar de lo que es el campeonato este. Ayer jugó 8:30 River y San Lorenzo a la cancha de River al lado del río, con el frío que hace. Estaba son fresco. Unos Tapia, además de ser un delincuente, es un criminal. Y hoy juega Atlanta acá con, creo que Belgrano de Córdoba, a las 9 de la noche acá en Villa Crespo. Están locos. ¿Cómo van a poner un partido a las 9 de la noche, un lunes, por más que sea lunes, martes, pero en pleno invierno? Mirá que hay horarios en el día, para jugar un partido de fútbol. Aparte, como si fuera un partido de fútbol que va a llenar el estadio el 150%. Qué raro que no tengan espectáculo ahí en el Movistar para los chicos. Sí, ¿no? El Movistar está. El Movistar está, desde que empezaron la vacación invierno, ahora hasta que terminen, está el Holiday on Ice, que tiene 2 eventos por día, 2. Y hay días que tiene 3. Arrancan a las 11 de la mañana a romper la paciencia a todos los vecinos y vecinas del barrio. Igual. Bueno, hoy vamos a charlar ya en un ratito con Patricia Pines, ¿no? Sí, es docente ella. Y queremos hablar porque sigue el tema del gobierno de la ciudad haciendo en forma inconsulta, sin importarles nada, los cambios de escuelas con jornada simple completa, pero bueno, ya vamos a la pauta, a la primer corte, y ya la tenemos a Patricia para hablar. Bárbaro, perfecto, adelante Pedro. Tiempo argentino está en peligro por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Bien, y ya la tenemos a Patricia Pines. ¿Cómo te va? Patricia es docente aquí de la Ciudad de Buenos Aires, de la Escuela Pública. Y nos interesaba hablar porque me llegó a mí hace poquitos días nuevamente. Ya esto lo charlamos hace, creo que el año pasado también, pero como que están avanzando en esto de que están empezando a tomar escuelas piloto, donde directamente de jornada simple las pasan a jornada completa sin ningún tipo de consulta, ¿no? Totalmente arbitrario. ¿Cómo te va, Patricia, Cristina y Luis? Te saludamos. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo hacemos? ¿O cómo hacen las papás y las mamás, ¿no? Bueno, buenas noches, muchas gracias como siempre por la invitación. Efectivamente, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino que esto es fruto de una resolución de una ley nacional. A partir de esa ley que salió en pandemia, empezaron a transformarse todas las escuelas de jornada simple. Primero intentaron con la extensión de 1 hora más de jornada en aquellas que eran de jornada simple y luego avanzaron hacia la transformación a jornada completa de todas las escuelas o de casi todas las escuelas de jornada simple. Bueno, esto viene avanzando particularmente en la ciudad de Buenos Aires. Si bien es cierto que hay una falta de docentes, digamos, el vapuleo social, económico, político hacia la docencia dio también sus frutos, entonces los profesorados han sido prácticamente vaciados. Todos los años hay cientos de cargos docentes sin cubrir en la ciudad de Buenos Aires, entonces lo que se cree es que el gobierno, bueno, tomando esta excusa de parte de Nación de poder transformar las escuelas de jornada simple a completa, se ahorra también 7 docentes de nivel primario por escuela, digamos, porque en una escuela donde hoy hay turno mañana, turno tarde, 7 docentes a la mañana o 14 docentes a la mañana y 14 a la tarde, al transformarse en jornada completa, se reduce a la mitad el plantel docente. Entonces, liberan docentes para ocupar cargos en otras escuelas. Eso podríamos decir que podría llegar a ser, desde el punto de vista administrativo, político, la excusa por la cual se transforman las escuelas, porque se libera, digamos, mano de obra docente. Ahora, detrás de eso, desde el punto de vista docente, también es cierto que es un gremio en donde el 80% somos mujeres, de las cuales la gran mayoría somos madres. Y todo el mundo sabe que cuando quedás embarazada, cuando tenés a tus hijos muy pequeños, muy pequeñas, no trabajás 8 o 10 horas fuera de tu casa, porque en general, hoy en día, las abuelas, los abuelos tienen que seguir trabajando después de jubilados. No todas tenemos red familiar o de amistades que puedan cuidar. Entonces, las tareas de cuidado no remuneradas que hacemos en casa, sobre todo quienes maternamos, no están siendo contempladas, obligándonos a trabajar el doble de jornada laboral sin tener la posibilidad de trabajar también en una jornada simple. Y desde la vista familiar, yo particularmente tengo 2 hijos que fueron a jornada simple. Los dos hacen deporte federado, van al Conservatorio de Música, que a partir de los 8 años tiene el plan Niños y Niñas de Música. Van a idiomas, digamos, en un centro de idiomas. Ahora el más chico que va a séptimo grado está haciendo el curso de ingreso en el Colegio Nacional de Buenos Aires, el otro ya egresó, pero digo, son muchas actividades a contraturno. Y después también hay una gran cantidad de familias que de pronto tienen un niño o una niña con discapacidad o con necesidades educativas especiales que a contraturno asisten a terapias. Entonces van a jornada simple y después van a su psicopedagogo, o terapista ocupacional, psicólogo. Bueno, hay una serie enorme, ¿no? No solo de familias, sino que somos miles de familias las afectadas por esta decisión unilateral, arbitraria, violenta también. Porque imagínate que vos inscribís en un determinado horario, organizaste tu esquema de trabajo familiar, ¿no? Y de pronto cuando está en tercer grado, a la mitad de su escolaridad, vienen, te cae la decisión del gobierno de la ciudad, es a partir del año ya no va a ir más de 1 a 5, va a ir de 8 a 4. Y arréglate, ¿no? O sea, o al revés. Va a la mañana de 8 a 12, 15, ahora va a ir hasta las 4 y cuarto de la tarde, tenés que dejar de llevarlo. Después está el Instituto Vocacional del Arte. Digo, hay un montón de polideportivos, hay talleres de ajedrez, talleres de ciencias, talleres de arte. Hay un montón de otras instituciones que funcionan también a contraturno con propuestas para aquellos estudiantes que asisten a la jornada simple y que también están en riesgo y de los cuales nadie está hablando. Digo, el IVA, que es el para niños y niñas en edad escolar de primaria y de nivel medio. Y la verdad es que es un lugar súper rico. Mis estudiantes de jornada simple, la mayoría asiste al IVA. Estamos en alerta y hay un montón de, justamente llevando adelante muchas acciones tratando de defender la jornada simple. Y por otro. Se nos corta, Patricia, la comunicación. ¿Te parece? Hay que darles una respuesta también. Patricia, ¿nos escuchás? Se nos corta. ¿Te parece que lo hagamos por teléfono o seguimos por acá? A ver. Mira, ahí creo que mejoró. Yo también bueno. Me había salido un cartelito, pero ahí creo que... Dale, dale, bueno. Si no, bueno, cortamos y seguimos por teléfono. No, yo pero lo que les decía... Sí, les decía decime. Esto también, que hay muchas familias que digo, también, ¿no? Cómo van avanzando en el deterioro del acceso a la educación pública. Porque nosotros, yo formo parte del colectivo Vacantes para Todos en las escuelas públicas. Llevamos hechos más de, ahora te diría, ya llegamos a los 10.000 amparos judiciales en el transcurso sí. De los últimos 7 años para aquellas familias que inscriben a sus hijos e hijas y quedan en lista de espera para que les den una vacante. Al que pide jornada simple le dan jornada completa, al que pide jornada completa le dan jornada simple, y así, digo, o sea, hoy capaz ya no hay tanta problemática de falta de vacante, pero lo mismo pasa en nivel medio, al que pide bachiller le dan comercial, al que pide comercial le dan técnico, y al que pide técnico le dan cualquier cosa. Entonces, digo, encontraron otra forma, ¿no? De capaces, no te dejo sin vacante, pero te asigno una vacante en una escuela que te queda lejos o con un turno que vos no pediste. A esas familias que necesitan de la jornada completa, porque la realidad es que la gran mayoría de madres tiene que laburar muchas horas para poder llegar a fin de mes, nosotros decimos hay un montón de espacios ociosos en la ciudad, miles y miles de terrenos que están desocupados, que podrían convertirse perfectamente en escuelas, pero que claramente son destinados a negocios inmobiliarios. Entonces, en vez de tanto negocio inmobiliario, construyan esas escuelas de jornada completa que se necesitan para dar respuesta a las familias que solicitan jornada completa, pero no vulnerando el derecho de aquellas que quieren seguir sosteniendo la jornada simple. Que además, digo, la jornada simple... No sé hasta dónde pueden documentar que realmente una infancia tan tempranamente institucionalizada, porque muchos niños y niñas empiezan a los 45 días de vida, 8 horas en una institución maternal. Desde los 45 días de vida hasta los 13 años, 8 horas de lunes a viernes, y a veces tienen que ir también en el verano a las colonias, también 8 horas. Incluso en el invierno, en este receso de 15 días, también van a instituciones 8 horas. Digo, ¿quién nos puede demostrar que realmente el resultado de ese proceso, de una institucionalización tan temprana y tan fuerte, ¿no? Que no sé si nos está resultando. Digo, ¿qué tenemos hoy? Egresados de la escuela media con tantos días, también esto, ¿no? Cada vez más largo el calendario escolar, más horas, más años, es como más. Bueno, y después los pibes, ¿a qué se dedican realmente? ¿Cuántos pueden acceder a la universidad? ¿Cuántos tienen trabajos dignos con los cuales pueden llegar bien a fin de mes? ¿Cuáles se profesionalizan? ¿Cuántos? ¿No? O sea, realmente cantidad no es sinónimo de calidad y lo estamos viendo cuando vemos pasar las bicis con los pibes repartiendo comida a cualquier hora bajo la lluvia. Entonces, no nos están demostrando que más días, más horas, más tiempo mejore la calidad de vida de nuestros estudiantes. Capaz se trata de pagar mejores salarios, que las familias trabajen menos horas, que se puedan ocupar mejor de sus pibes, garantizarles vivienda, alimentación saludable, abrigo, condiciones de vida dignas y menos horas de institucionalización, porque claramente no nos está funcionando. Entonces hay que plantearlo como sociedad. ¿Es esto realmente lo que queremos para nuestras infancias, no? El tema es, nosotros hace 15, 20 días entrevistamos a Amanda Martín de Ademis, ¿no? Porque también ellos tienen la problemática en las escuelas secundarias, donde les están cambiando los planes de estudio, le unifican materia sin ningún criterio. En el caso de en el caso de usted, yo lo que decía, todo lo que vos comentaste de las distintas actividades extracurriculares que los chicos van, porque hay, qué sé yo, cuando era chico también iba jornada simple y después me iba a San Lorenzo a practicar, a natación, a fútbol. Ahora, también puede pasar que hay chicos, independientemente de que vayan o no a hacer alguna actividad, que no soportan estar tantas horas emocionalmente, no llega un momento que se cansan y es como que los dejás ahí, es un depósito para que se queden y punto. Bueno, yo tengo un montón de ejemplos. Imagínate que hace más de 20 años que soy docente y soy docente de nivel inicial, de nivel primario, mi marido también, tengo un montón de compañeros y de compañeras. Y a veces te digo la verdad, es muy triste ver esas situaciones. De pronto tenés un niño, una niña que vos sabes que no tolera, y no tolera, y a las 10, 11 empiezan a los gritos, lloran, se pelean, ¿no? Como que, y vos decís, bueno, llamemos a la casa, contémosle, mirá, le está pasando esto y es algo reiterado y es todos los días. Y bueno, y tratar por ahí de que el director, la directora lo trate de contener, ¿no? Pero es durísimo. Y después también todo lo que tiene que ver con el vacío, que están atravesando ahora y que también hay una denuncia muy fuerte del vaciamiento de la educación especial y el arremetimiento que está teniendo sobre todo el gobierno nacional, pero aprovechando la volada también el gobierno de Macri en la ciudad, contra los niños y niñas con discapacidad. Entonces, toda esa matrícula que antes asistía a las escuelas de educación especial, que tenían equipos interdisciplinarios, con jornadas reducidas, con grupos reducidos, con terapistas, psicopedagogos, psicólogos, maestra de educación especial, maestra común, todo eso desaparece. Esa matrícula fue completamente trasladada a la escuela común sin haber invertido un centavo. Entonces hoy, todo ese equipo multidisciplinario que antes tenían en la escuela especial, hoy no lo tienen en la escuela común, y pretenden que ese niño o esa niña que de pronto, no sé, tiene una neurodivergencia y no tolera los ruidos fuertes. Hoy está en un recreo con 400 pibes a los gritos, sufriendo, porque esa es la verdad, sufren, padecen, porque tienen una hipersensibilidad y no lo toleran. Y como docente es tremendamente frustrante estar en esa situación, porque no sabes cómo ayudar, cómo contener. Lo ves que sufre y no tenés forma de evitar, porque la realidad es que tampoco uno puede pretender que los otros 400 pibes no corran, no jueguen, no liberen en los recreos para preservar a aquel que por ahí no tolera los ruidos. Y al revés. En una misma aula tal vez convive el que no tolera los ruidos con el que necesita deambular y hacer ruido permanente para autorregularse. O sea, esto sucede, nos sucede todo el tiempo y nadie está pensando. ¿Viste? Parezco de los Simpsons, ¿no? Alguien quiere por favor pensar en los niños, pero es la verdad, de verdad nos está pasando esto. Los Simpsons siempre lo anticipan primero, la verdad, ¿no? Y es muy frustrante y es muy triste y bueno, la verdad es que les agradezco que traigan la problemática porque nadie habla de esto, ¿no? Es algo que está ocurriendo aquí y ahora y a nadie parece importarle. Claro, por eso era nuestra intención de hablar. En las escuelas que ya está pasando, porque además no me queda claro, ¿lo hacen en el medio de la cursada en el año? Sí, en muchas escuelas llevaron papelitos, hicieron que las familias voten. Al principio eran bastante turbios los resultados de las votaciones. Después en algunas, gracias a que las familias exigieron que realmente fuera transparente el voto, que se hiciera un determinado día, que se sacaran los papelitos delante de la familia, o que empezó a ocurrir, resulta que de pronto donde decían que el 80% quería pasar a completa, resultó que el 70% decía que quería quedarse con jornada simple, ¿no? Entonces, ahí, gracias a eso, se empezó a impedir que en algunas escuelas avancen. Hicieron abrazos, colgaron pasacalles, llamaron medios, bueno, lo que sabemos que suelen hacer las comunidades cuando se sienten en peligro. Uh-huh. Pero no se puede ir hacia otras, judicializaron, lamentablemente, como está esta ley nacional, en algunos casos, bueno, hubo jueces con un poco más de criterio que dijeron, no, bueno, así de golpe no, porque en muchos casos quisieron venir, tipo, en septiembre, no sé, en julio, y decían, bueno, en septiembre la transformamos en completa, en pleno ciclo escolar. En otras decían, bueno, a Sí, partir sí. de febrero del año, lo transformaban toda la escuela junta. Entonces, o sea, vos imagínate tener a tu pibe en cuarto o quinto grado, que ya tiene, capaz va al jardín desde sala de tres, tiene su grupo de amistades hace 8 años, y la opción es, bueno, si no te gusta, podés cambiarlo de escuela a la única escuela de jornada simple que dejan simple por distrito. Claro. ¿Sí? Vos decís, pará, o sea, escuela de mi pibe, no podés venir a decirme, bueno, si no te gusta, andate, ¿no? Llévatelo como si fuera un mobiliario, llévate al pibe si Sí, no te sí, gusta el sí, sí. espacio. Patricia, Cristina. quería preguntarte, ¿y los docentes? O sea, yo pienso en las trabajadoras y en los trabajadores, ¿no? Aparte de los chicos que vos hablabas muy bien. No me quedó claro, si yo trabajo de 8 a 12 en una escuela y de 13 a 17 en otra, ¿ahora trabajo de 8 a 17 en la misma? ¿Cómo se organiza eso con los docentes? ¿Cómo? Es un problema este, porque si sos titular en una escuela, Sí. es título, o sea, depende del... La mitad de docentes queda fuera de una escuela. Eso ya, por más que sean titulares, lo que se hace es, por 1 o 2 años, si vos no querés la jornada completa y te da el puntaje, te podés quedar en esa escuela en disponibilidad. Entonces te dan 2 años para que vos te cambies a otra escuela. Por ahí vos trabajaste 20 años en esa escuela. Bueno, vienen lo mismo que a los pibes, de un día para el otro, mirá, esto se transforma en completa. Si no la tomás, te tenés que ir a otra. Te dan entre 1 y 2 años en disponibilidad para que vos, si querés seguir trabajando jornada simple, te pases a otra jornada, que quedan cada vez menos. O sea que son muy pocos los docentes que hoy pueden acceder a un cargo de jornada simple porque ya prácticamente no existen. Y esto que te decía, hay lo mismo que con los niños y niñas sucede con los docentes. Vos podés tener un familiar adulto mayor a tu cargo. Por ahí realmente con el sueldo de jornada simple no te alcanza para vivirte. ¿Qué cantidad de docentes vos? Yo tengo en mi estado cantidad de compañeros y compañeras, voy pasando por los estados y el que no vende un producto, o sea, no quiero decir las marcas, pero viste, el que no vende ollas, Sí, vende cosméticos, perfumes, el que no vende perfumes, claro. vende ropa. Ya, viste, y decís, bueno, es un como pasar publicidad porque la mayoría llega a fin de mes haciendo una tarea. Algunos manejan Uber en sus tiempos libres, digo, hay muchas cosas, cuidado de niños, cuidados de adultos mayores, qué sé yo, problemas propios de salud o de salud mental, que de pronto no es fácil la docencia y sostener la jornada completa tampoco, así como no es No, fácil, uno yo dice, los lo que niños te. no toleran, no todos los docentes toleran tampoco, ¿no? Yo Es lo que porque es veo, mira, difícil. yo trabajo en salud, también soy docente, pero universitaria, y hago una actividad para mi salud mental que no tiene que ver con mi trabajo, es una actividad artesanal. Seremos 8 o 9 personas que convivimos en esta actividad, de las cuales 4 o 5 son docentes. Y yo lo que veo en las 4 o 5 docentes es, están todas desesperadas por jubilarse ya. Ya me quiero jubilar. Ya no aguanto más. No tolero más. Entonces yo les pregunto, ¿pero qué es lo que no soportas más? A nadie. Ni a mis compañeros, ni a los directivos, ni a los chicos, ni a los padres. O sea, están como totalmente quemados. E inclusive, una de estas compañeras se va a tomar como una licencia sin goce. O sea, prefiere no cobrar a seguir trabajando en estas condiciones y bueno, está buscando como otra cosa, el marido, no sé qué, están haciendo otra cosa juntos. Bueno, eso yo, digamos, el resto de los que estamos ahí trabajamos en salud. Tampoco es que estamos en las mejores condiciones y bueno, es otro tipo de trabajo, ¿no? Pero todas nos miramos y yo les digo, yo no me quiero jubilar. Yo quiero esperar un poquito porque, bueno, la jubilación es tan poca y a mí me gusta lo que hago. Y bueno, y si bien está bien que renegamos un montón también con los de arriba, los de abajo y los del costado, pero me sorprende esta postura porque digo, no debe ser justamente esta clase a la que yo voy que coincido con tantos docentes. Todos docentes de escuelas primarias, porque yo cada tarde les voy preguntando como para tampoco sentirlas, ¿no? Que decir, bueno, che, pero todas se quieren jubilar, déjense de jorobar. A mí me sorprende, digo, porque también pienso en estas docentes que se enfrentan a los pibes, o sea, con qué ganas, con qué estado de ánimo, por los pibes y por ellas, por las dos partes. Sí, sí. Sí, bueno, yo creo que se pone mucho, como te decía, viste, es como poner el cuerpo y la cabeza y no está fácil la situación. No. Hay como altos niveles de agresividad, de violencia sistemática. Se congeló. Bueno, se quedó congelada Patricia. Sí, quedó congelada Patricia. No sé si nos estará escuchando. No. Vamos a ver si se descongela o llamamos. Yo quería comentarlo esto porque, a ver, mi familia, la mayoría han sido docentes. Mi madre, mi padre han sido docentes. Y mi mamá, si bien estaba cansada, no la veía en ese estado. Yo por lo menos no me di cuenta que estuviera en ese estado en que realmente veo a estas compañeras que están tan quemadas, porque la realidad es el estar quemado, el burnout que se llama, en un estado al nivel de decir no quiero ir más a trabajar, no voy a ir más a trabajar. Bueno, pero ¿y cómo, con qué vas a vivir? Bueno, no importa, de alguna manera me las voy a arreglar, pero prefiero no ir a trabajar este un par de años hasta llegar a la edad jubilatoria, entonces ya está, me jubilo. Y yo digo, qué barbaridad, ¿no? O sea, ¿cuánto maltrato o cuánta situación tan tensa se debe vivir para llegar a alguien que en general toma un trabajo de docente por su vocación, ¿sí? Hola, Patricia, acá estamos. Se congeló definitivamente. Ay, sí, se me cerró la patasa, disculpen. Tengo mala conexión ahí. Bueno, pero bueno, para cerrar un poco lo que te decía, viste que es cierto que esa es la situación que se atraviesa en general, qué sé yo. Yo te voy a decir, tengo un compañero que trabajó en la escuela y para mí lo había tenido como fijos y siempre que le hablaba a alguien decía, no sabes lo que es este profe, un genio, ¿no? Bueno, tuvo una situación con una familia, una acusación gravísima, por suerte se resolvió. Claramente quedó sin efecto toda la acusación que le hicieron, pero el tipo terminó con ataques de pánico, con una licencia psiquiátrica, la pasó horrible. Yo hablo hoy en día con él y me dice, mira, la verdad es que está muy difícil ser docente, no quiso volver estando a un año a jubilarse y con 35 años de trayectoria en la misma escuela. O sea, no, y vos decís, es como un caso de estos que vos me planteabas, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Y sucede esto, sucede la violencia sistemática y también la violencia de los tratos cotidianos y una tremenda vulnerabilidad que atravesamos donde realmente está abierto a que cualquiera nos acuse de cualquier cosa y que eso, sí. A eso se le dé curso y pues, bueno... ¿Cómo voy Patricia? A terminar? Eso sucede, pero un poco también para mí tiene que ver con esto que planteaba yo, que es, bueno, una gran desconexión entre lo que está sucediendo. Justamente vos me decías, bueno, yo trabajo en el ámbito de salud. Yo la verdad es que estoy, a veces entiendo que se trata de políticas y que se trata de un discurso, ¿no? El discurso de la inclusión plena y que obviamente todos suscribimos a ese discurso tan bonito de que todos puedan estar en el mismo espacio. Bueno, pero para eso hay que invertir. O sea, vos necesitas pareja pedagógica, necesitas un equipo interdisciplinario, necesitas grupos reducidos, espacios adecuados, materiales, recursos humanos y también materiales. No tenemos nada de todo eso. O sea, fue transformar las escuelas comunes recepcionando toda esa matrícula de educación especial sin haber invertido nada. Entonces, eso te estalló la cabeza, porque vos de pronto en un curso donde antes tenías garantizado, que también se puede poner en discusión, no es que yo te digo hoy la escuela graduada, la conocemos hace 150 años, sigue siendo lo mejor que tenemos, no. Capaz hay que poner en discusión de qué manera agrupamos que ya capaz, bueno, lo que tiene que ver con la agrupación por edad, teniendo un 30% de matrículas con pibes con necesidades educativas especiales, bueno, habrá que repensarlo, porque hoy 30 pibes de 7 años no están en el mismo estadio cognitivo, entonces hay que darles distintos agrupamientos, ¿no? Agrupamientos más flexibles, no sé, habrá que ver. Pero así como está, no está funcionando, y la realidad es que los docentes quieren salir corriendo. Eso está sucediendo, no se puede negar. Sí. Después hacer un gran esfuerzo. Patricia, diario, eso, lo último, ¿no? Lo último que te quería preguntar, como trabajadoras, trabajadores, a nivel gremial, ¿qué dicen los gremios? ¿Qué acciones están tomando? Mira, honestamente y lamentablemente, por lo menos UTE, que es el sindicato mayoritario docente en la Ciudad de Buenos Aires, no dice absolutamente nada. Es vergonzoso. Es vergonzoso el papel que están jugando. Yo no sé si es que le temen a las represalias, le temen a que le saquen las licencias gremiales. Dice, no sé, ¿qué habrá de fondo para que estén en este mutismo, ¿no? O sea, ya... dentro de lo que son el ámbito docente, los grupos docentes, hay hasta stickers que en vez de UTE son MUTE, ¿viste? Porque sí. Realmente no hay absolutamente nada. El año pasado yo lo charlaba con algunas compañeras y les decía, mira, si vos entras a ver la página, en diciembre estaban repartiendo cajas navideñas, en septiembre estaban repartiendo guardapolvos, no sé, en julio repartían una noche, no sé. Entonces, como, y después también el vaciamiento de la obra social, ahora te ofrecen un plan médico privado, ¿no? Entonces, como que vos decís, ¿qué están haciendo? Y yo te digo hoy, lamentablemente, nada. Después tenés a Temis, que por ahí es el sindicato más combativo, que sí acompaña las movilizaciones por OSBA, por la obra social, acompaña a las familias que protestan por el cierre de la jornada simple o por la jornada extendida. Acompañan, pero no tienen la misma fuerza, digamos, claramente también porque el gobierno no les aprueba los cursos, o sea, hay detrás toda una movida para desarticular a ADEMIS, ¿no? Gubernamental. Claro. O sea, UTE les dan carreras, le dan cursos, le dan convenios con un montón de cuestiones, y a ADEMIS el gobierno no les aprueba nada. Entonces los docentes, por una cuestión de conveniencias, también se afilian a otros sindicatos que les pueden dar cursos, carreras, puntaje, mientras que ADEMIS eso no lo puede ofrecer. Pero no es tan ideológica la afiliación a otros sindicatos, te diría hoy que la gente reniega mucho de eso, ¿no? De los sindiquioscos, que en realidad te afilias para que te den puntaje, no porque te representen sindicalmente, esa es la realidad. Bueno, Patricia... gracias, nos mantenemos en contacto, todo lo que tengan para informar nos van avisando y lo vamos difundiendo, así que te agradecemos mucho la charla. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Gracias noches. A vos. Gracias chau, a vos. Chau, salud. Buenas noches. Nos vamos a pauta y tema musical, muy bien. Yeah. Dancing Queen. No me canso de escuchar ABBA. No sé ya de cuántos. Desde que tengo uso de razón me gusta escuchar ABBA. Hay temas más alegres, hay temas más así, más románticos, quizás. Bueno, qué sé yo. Recordar un poquito de música de ABBA como para pasar este lunes un tanto frío de este julio que está terminando. Luis, qué lío que se armó con los exámenes, en las residencias nacionales, que también incluye a la Ciudad de Buenos Aires. Te cuento que hay así como versiones. La ciudad, digamos, hace muchos años la ciudad hacía solamente su examen solos, ¿sí? Sin nación, sin nadie, solamente los hospitales del gobierno de la ciudad. Hace algunos años empezaron con esto de agregar a los hospitales nacionales, hacerlo más inclusivo. Bueno, claro, cuanto más lo agrandás, más difícil es controlarlo, ¿no? Ahora, hoy, hablando con una de las coordinadoras de la Ciudad de Buenos Aires, me dijo, esto que pasó es solo para medicina, porque se decía, no, porque en las otras carreras, no. En las otras carreras, y sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, no va a pasar lo que se supone que se está comentando, sino que solamente es para los estudiantes de medicina, los futuros residentes de medicina. Así que, ojo, hay que estar atentos a ese punto. Y había un comunicado, ¿no, Luis? No sé si querés lo leemos. Sí. Que lo firman el equipo profesional administrativo y coordinaciones generales de residencias de la Dirección General de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Dice, sobre la organización del examen de residencias en la Ciudad de Buenos Aires, el comunicado del equipo docente investigación. La ciudad autónoma cuenta con una extensa y consolidada trayectoria en la organización y la toma de exámenes de ingreso al sistema de residencias, desde la creación misma de este dispositivo de formación de profesionales en salud. A lo largo de los años, la jurisdicción se ha consolidado como la de mayor volumen de postulantes que aspiran a acceder a sus cargos desempeñando un rol central en el acceso a las residencias. El sistema de residencias constituye una herramienta estratégica para la formación de profesionales con una mirada integral de la salud pública. Y su ingreso requiere de procesos organizativos rigurosos, transparentes y equitativos. La ciudad mantiene un compromiso sostenido con la calidad de estas instancias evaluativas, lo que se refleja en cada detalle de su planificación. En este marco y en el contexto del concurso unificado al que la ciudad adhiere, desde 2018 hemos asumido con responsabilidad el desafío de articular con el resto de las jurisdicciones, integrando los lineamientos definidos por el sistema de salud de la Nación, sin resignar la experiencia y estándares propios construidos a lo largo de décadas. Bueno, es largo si lo... Básicamente igual la ciudad quiere despegarse de este tema porque lo considera que es un tema de nación. Claro, acá dice, en total más de 350 personas participaron del operativo, todos pertenecientes al gobierno de la ciudad, sumando autoridades ministeriales, personal técnico y equipos de coordinación que fueron previamente capacitados con indicaciones detalladas sobre la dinámica de la jornada, anticipación de posibles conflictos y protocolos de resolución. Este nivel de planificación busca garantizar un examen ordenado, seguro, justo y eficiente para las y los postulantes. La última edición del examen en la sede de CABA recibió a más de 5.500 personas aspirantes distribuidas en 35 mesas aulas bajo un operativo logístico de gran escala. Bueno, ahora lo que a mí quiero consultarte, no sé si vos pudiste averiguar o si sabés, todos los que rindieron acá en la ciudad, para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Residentes para entrar a hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires. ¿También se van a rever esos exámenes? Los de medicina. Nada más. Todos los sospechosos son de medicina. Ajá. Hubo un cambio, esto lo digo a motus propio, el examen habitualmente duraba 2 horas, este año lo pusieron a 4. Sí. En 4 horas, en algún momento tenés que ir al baño. Por ejemplo. Yo estuve en los exámenes de 2 horas como oficial controlador, digamos, ¿sí? En un aula, me había tocado en ese momento. Yo no podía dejar salir a nadie del aula, y si salía, entregaba el examen y se terminaba el examen para esa persona. Ajá. ¿Sí? Claro. No podían tener celulares, no podían tener nada en el banco salvo la hoja y el lápiz con el cual hacían, o la birome con la cual hacían el examen. Y eran grupos que éramos 2 controlando, un grupo de 20 personas distribuidas en forma dispersa, digamos, en un aula. Yo no sé, acá eran como tinglados, galpones inmensos. ¿Cómo haces para controlar? ¿Dónde fue? Hubo distintos lugares, ahí por el Parque Roca, atrás del Hospital Borda. Sí, sí, sí. No sé, creo, vuelvo a decirte, cuanto más lo ampliás, menos lo podés controlar. Eso es lo que a mí me parece. Pero la ciudad quiere dejar, digamos, como sentado, que este no es un tema de ciudad, es un tema que ha investigado Nación, que también creen que hay cuestiones políticas que se entrecruzan, seguramente, porque está siempre, digamos, esta cuestión de dejamos venir a estudiar a los residentes recibidos en universidades de otros países que le ponen notas muy altas y que después no tienen la formación suficiente, o el caso en que dicen que hay estudiantes que han egresado con notas muy bajas y que muestran un examen de 90 puntos. Y eso llama la atención. Por eso algunas entrevistas personales que se van a hacer con algunos de los estudiantes para ver, o sea, igual es para repensar el próximo examen, creo yo. Yo creo que seguramente las autoridades de la ciudad lo van a repensar. Como también creo que tendrían que repensarlo las autoridades de Nación, pero bueno, ahí ya no podría hacerme... No sé para dónde podrían disparar. Sí, una de las cosas que comentás vos, una oyente nuestra nos está comentando justamente que se sospecha de 3 notas que son altas y prácticamente iguales, 99 y 98 puntos, donde dicen que es casi imposible porque el promedio, con la nota promedio de la facultad, no llega a ese número, ¿no? Y para el final, lo que vos decías, el comunicado, ¿no? El final del comunicado dice: frente a los hechos de público conocimiento, solicitamos al Ministerio de Salud de la Nación que investigue con urgencia lo sucedido y asuma su responsabilidad, siendo el único organismo a cargo del armado, impresión y distribución del examen único de medicina. La transparencia y confiabilidad del ingreso al sistema de residencias debe de ser resguardadas sin excepción. Ahora, yo no sé cómo es esto, lo preparó, como vos decís, como dicen aquí en el comunicado, el gobierno nacional. A mí me da que no es casualidad que ya vienen teniendo desde el gobierno de la Nación un ataque muy grande a todas las residencias, médicas y no médicas. No es casualidad. Podemos decir, con un juego de palabras, es causalidad, ¿no? O sea... Bueno, aparte de ganar 800.000 pesos, son unos chantas que se copian, son unos chantas que compran los exámenes. Es como seguir desvalorizando. Claro, sí, es como que todos los periodistas somos ensobrados, no hay ningún nombre y apellido, todos los chicos se copian, todo fue un desastre en los exámenes. Ahora, vuelvo a preguntarte, vos decís, van a rever los de los que dieron los exámenes para médicos y médicas. Sí. Todas las otras especialidades dentro de la Ciudad de Buenos Aires. No. Van a entrar los que tienen el cupo por los exámenes. Como ya está programado, por lo menos en fonoaudiología, ya está programado como fue y no hay nadie que tenga ninguna duda de cómo se produjo, cómo llegaron a las respuestas y demás. Por ejemplo, en el caso que vos me comentabas fuera de aire, en psicología, que es una de las profesiones que se anota más personas, ¿no? Para cubrir vacantes. Y además también son las que hay más vacantes. ¿Cuánto era más o menos? No hay tantas más vacantes. No hay tantas vacantes. ¿Y cuánto era? No te acordás. Más o menos 700 inscriptos para 120 vacantes. Ah, claro, claro, claro. O sea que ahí entran... En el caso de fonoaudiología, vos fíjate que fueron 80 inscriptos para 40 vacantes. La mitad. Entra la mitad. Claro, claro. Es distinto. Sí, sí. No sé, bueno, veremos cómo sigue. Igual hay fechas y el primero de septiembre los residentes tienen que comenzar, ¿sí? Los que hayan asignado y en donde hayan asignado sus sedes, y lo iremos siguiendo. Yo hoy lo que pude hablar en Ciudad es que Ciudad se despega de Nación en este conflicto, espera que Nación haga lo que tenga que hacer, y las residencias de profesionales no médicas no están involucradas en esta situación, ninguna. Ajá. Eso es lo que me dicen a mí hoy desde el gobierno de la ciudad, ¿eh? Claro, o sea que a lo sumo, aquel que tiene un puntaje alto, quizás lo único que no puede llegar a obtener es elegir el lugar donde quiere ir. Porque quizás hay número. Porque es un número, digamos, es por orden de mérito. Entonces, claro, por eso, uno por eso. Tiene las 20 sedes y elige la que le gusta. El número 20, por ahí le queda. La última, ya no le claro. queda la última, y no era la que quería, entonces la deja pasar. El 21 dice, ay, nadie agarró esa sede, bueno, la agarro yo, y se acabó. Claro, claro, ¿sí? Claro. Sí, sí. Bueno, veremos, lo iremos viendo, Luis. Es algo complejo, realmente sí, es algo complejo. Sí, sí. Y estábamos, cambiando de tema, pero hablando siempre de la ciudad de Buenos Aires. El fin de semana estuvimos viendo Habitación Macbeth. Ajá, sí, sí. Ahí sobre la calle Corrientes, si tenés ganas de ir a ver una obra de Shakespeare reversionada, pero con una tremenda actuación de un actor, Pompeyo Audivert, impresionante, que hace 6 personajes sin cambiarse de ropa y sin ponerse nada en la cabeza y sin hacer... Impresionante. Solo con sus gestos cambia de personaje. Con sus gestos, sus ademanes. Movimientos. Sí. Impresionante. Fuerte, no es como la otra que habíamos ido a ver, que era la función que salió mal. Sí. Que era para reírse y pasar un buen momento. Esto es fuerte. Tipo Ricardo III en el San Martín. Pero bueno, la oferta cultural, teatral en la ciudad de Buenos Aires es muy amplia. Estuvimos yendo a teatros comerciales en este caso. Empezaremos de vuelta a volver a nuestros teatros barriales. Digamos, pero cuando empiece a elevar la temperatura, porque tampoco ir a las 10 de la noche. Sí, con el este sábado frío, fue cruel estar esperando sobre la avenida Corrientes a las 9 y no media de la noche. No dan ganas. Frío. Impresionante, pero la cantidad de gente que había sobre la avenida Corrientes, gente uh-huh. paseando, caminando, yendo a los teatros, la verdad. Muy fuerte el movimiento de la ciudad, por lo menos en ese sector. Salís de ese sector y está casi vacía, ¿sí? Sí. Bueno, había también, teniendo las vacaciones de invierno de los chicos, también había familias con chiquitos, ¿no? Exacto, también había muchas familias con chicos. Que andaban por allí, sí. Habitación Macbeth es una obra que hace rato ya que se está dando uh-huh. y que podemos decir que vale la pena, ¿sí? Bueno. Sigue haciendo frío, acordate que podés vacunarte contra la gripe, si no lo hiciste, recurrí al centro, si vivís en Cava, al centro de salud más cercano, de acuerdo a tu edad y a tus condiciones, te pueden vacunar en forma gratuita, y otras vacunas que no son gratuitas, pero bueno, averiguá, acercate. Está haciendo mucho frío y hay muchas personas con cuestiones respiratorias que hay que atenderse, ¿sí? Y no hay pinta que cuidarse y atenderse. En esta semana no pinta que levante mucho la temperatura no. ni que salga mucho el sol, pero bueno, no. Veremos. Bien, nos estamos ya yendo, Luis, y nos vamos a ir, yo tenía 2 temas, pero vamos a irnos con algo como así para movernos y para sacarnos el frío, se llama Uptown Girl de Billy Joel. Está bien, es un tema un poquito antiguo quizás, pero muy para moverse y en esta onda de los lunes decir, bueno, a ver, saquémonos el Pedro frío. Pedro ya se está moviendo. Este viene. Frío y este y este fin de mes, porque hoy es 28, muchachos. Así. Y el viernes, no te olvides de los traguitos que tenés que tomar. Pero es el viernes. Caña, ¿qué es el? Ah, el viernes es primero de agosto. Primero de agosto. La Pachamama. Así bueno, que a preparar. Acá está la, todo acá lo está que, la botellita. Acá está lo la que tengamos que preparar para eso. Bueno, gracias a los compañeros de la M690. Gracias, Pedro. Veremos qué tal los comentarios de los próximos partidos para el próximo lunes. Gracias, Luis. Gracias a todos los que nos están escuchando y a las que nos están escuchando. Nos vamos con Billy Joel y que tengan una muy buena semana hasta el mes que viene en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Chau, chau, Pedro. Buenas noches.